Tu recuerdo, el corazón plasmaba tu recuerdo en los sueños. Las noches, que húmedos y exhaustos nos rendíamos ante el sueño, parecían lejanas y no lo eran tanto. Tu cuerpo sutil y frondoso, enjuagado de tu sed y la mía. Tu cuerpo sutil y frondoso llamaba a la pasión. Y tu recuerdo en mi mente aún seducía. Aquellas noches de pasión a flor de piel, de fuego que reencendía con el fresco de la madrugada, de incienso ante la unión de dos almas. Te habías alejado un poco, pero el corazón latía y la contraparte lo percibía. El corazón plasmaba tu recuerdo en los sueños. Era tarde. Tu silueta y tu aroma de mujer se transmitía bajo la puerta. Te habías alejado un poco, pero el corazón latía y la contraparte lo percibía. Aquellas noches de pasión a flor de piel, de fuego que reencendía con el fresco de la madrugada. Incienso ante la unión de dos almas. Aquellas noches eran de hoy y de mañana, eran de revivir los recuerdos, eran de hombre y mujer en carne viva. Las noches que húmedos y exhaustos nos rendíamos ante el sueño parecían lejanas y no lo eran tanto. Tu cuerpo sutil y frondoso, enjuagado de tu sed y la mía, tu cuerpo sutil y frondoso llamaba a la pasión, y tu recuerdo en mi mente aún seducía. De Kafka.